for you. Buenas noches y bienvenidos al 17º programa de Moncada en Juego. Un miércoles más, como siempre, una noche más acompañándoos en esta hora y media de 11 a 12 y media de la noche. Hoy un tema delicado, un tema controvertido el que vamos a tratar. En este debate que hemos recuperado, esos debates que hacíamos en la segunda edición, pues hoy recuperamos esa dinámica con un debate, como decía, controvertido. Vamos a tratar esa guerra, entre comillas, esa guerra tácita, ficticia, que hay entre los dos tipos de mercados que se han sucedido desde hace ya 3 años, más o menos, en lo que es el sector, el mundo de los videojuegos. Hablamos de los hardcore gamers y casual gamers. ¿Quiénes son? ¿Qué perfiles tienen? ¿Qué mercado buscan? ¿Les apoyan? ¿Quién no les apoya? ¿Y entre ellos qué? ¿Qué tal la convivencia? Estas son una de las pocas preguntas que trataremos en el debate de hoy, y entre otras cosas, y para ello está, como siempre, el Mech Team, David Freeman. Muy buenas. Buenas noches. Otra velada más para animar esos miércoles nocturnos a todos nuestros oyentes. Esperemos que guste este programa, que sin duda, como tú lo has dicho, no está carente de cierta polémica. Pero bueno, intentaremos siempre, desde el respeto y la objetividad, hacer reflexiones a todos los oyentes. A su lado, Samuel Fukui. Hola, ¿qué hay? Buenas noches, Sam. Buenas noches a todos los oyentes. Como bien habéis mencionado, el tema de hoy quizá puede herir la sensibilidad de algunas personas, pero bueno, espero que también la gente participe, porque así podrá dar opinión. Si acaso recordaré el teléfono... Lo recordaremos luego. Vale, lo recordaremos luego. Y bueno, pues veremos lo que da de sí la noche. Y a su lado, Francesc Epiró, repitiendo. Buenas noches. Buenas noches, Francesc. Y estamos otro día. Aquí estamos. Esperamos crear un poquito de polémica y, bueno, que la gente se anime a participar. Sí, bueno, más que polémica, mi interés básicamente es reflexionar. No pretenderemos dar respuestas, porque no somos aquí dioses que tendremos la verdad axiomática, pero lo que sí pretendemos es haceros reflexionar sobre la situación actual del mercado. Como siempre, todo esto y mucho más dentro de nada. Un minuto. Hasta ahora. Moncada en Juego 3 presenta la nueva revista online sobre videojuegos de la red, www.ojgames.com. Información a diario, análisis de los tres grandes mercados y para todas las plataformas, noticias del sector y empresas de videojuegos en España, retro gaming, cine y pop japonés, trucos y mucho más. Visita ojgames.com y sabrás por qué es diferente. ojgames.com patrocina las noticias de la semana. Y bien, 8 de febrero, noticias de la semana. Empezamos con la sección. Tenemos una noticia que a mí realmente me alegra muchísimo, como fan de la saga que soy, que es la siguiente. Sony anuncia su nuevo SingStars, llamado SingStar Rocks. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues que ya hay ganas de que salga para que te lo compres y nos echemos nuestros vicios sí, SingStar. Pero eso queda más entre tú y yo. ¿Qué podemos decir a los oyentes que les resulte interesante? Pues básicamente será temazos de rock de toda la vida, entre los cuales estarán grupos como Nirvana, Rolling Stones, Stereophonics o Blur. Entre todos, un gran temazo como Paint to Black de los Rolling Stones sonará en Pactando con el Diablo, si alguien la vio, la canción del final. Pues temazo que sin duda merecerá la pena cantar. Y ahora que Sony empezara a traer las recopilaciones directas del Reino Unido y que no pretendiera hacer versiones cutres salchicheras como las que traía, que en lugar de traer directamente el SingStar X, el que fuera, del Reino Unido, hacía una adaptación bastante sí, pero eso lo han espantosa. Hecho después de sacar los otros. Sí, exacto. Sí, deberían haber hecho lo mismo con los anteriores. Pero bueno, al menos más vale tarde que nunca y es de agradecer que Sony se haya apuntado a traer directamente las versiones como toca. Seguimos con una noticia que aún se está removiendo, por así decirlo. Se lleva diciendo, bueno, se dijo hace un par o tres de días que la edición de consolas del juego de PC The Movies se había cancelado, pero ahora se ha dicho lo contrario. ¿Qué podemos decir? Así es, Activision en su muestra de resultados financieros no estaba del todo contenta con los resultados de The Movies en PC y dijo que si en PC, que se supone que era la plataforma fuerte de este título, no había vendido suficiente, que ya descartaban el sacar una versión para consolas, PlayStation 2, Xbox y GameCube, que estaban en un principio pensadas. Pero bueno, Lionhead, que son los desarrolladores, contradiciendo un poco a Activision, que son los distribuidores, han dicho que no, que ellos de momento mantienen la idea de seguir con el desarrollo para ellos, consolas. Pero claro, ellos son exacto. Editores, no distribuidores. Exacto, entonces si Activision no lo distribuye o Lionhead se ha marcado un farol, igual que pasó en su día con Black and White, que iba a salir para consolas y aún lo están esperando. Quizá ellos querían sacarlo. Exacto, pero bueno, yo lo veo poco probable, pero bueno, hay aquí esta intención por Lionhead y la no intención por parte de Activision. Quizá lo pueda comprar otra distribuidora. ¿Quién sabe? A ver si es así, porque aunque es un juego que quizá esté más enfocado para PC que para consola, cierto es también que los usuarios de consola merecen poder ver este título. Para todos aquellos que no tengan un PC o un PC adecuado para mover ese juego. Siguiente noticia. Nintendo DS Lite se dice que podría salir en mayo en Estados Unidos. Se sabe que dentro de nada saldrá en Japón. No recuerdo la fecha exacta ahora. Marzo, pero no recuerdo el día. Sí, por ahí. Creo que la segunda o semana. O 15 o por ahí, por ahí. Pues nada, tres meses después saldría en Estados Unidos. Es un rumor que todavía no se ha confirmado. Pero es una información bastante posible. Así que desde aquí os informaremos al respecto, como de costumbre cada miércoles. Sigamos con una noticia curiosa y sí, curiosa podríamos decir. Dattel ha anunciado un disco duro USB de 4 GB para la Xbox 360 por conexión USB. ¿Qué podemos contar? Sí, a ver, como noticia realmente no es como tal porque discos USB ya existen, han existido. Exacto. Y existirán de más capacidad incluso. Pero bueno, la noticia es que es específicamente pensado para Xbox 360 con la misma estética, pequeño para ser un poco pues no incómodo. ¿No sirve para PC? Sí, sirve. USB y sirve para cualquier dispositivo que admita USB. Entonces, bueno, si el precio son 99 libras, tampoco está tan mal, siendo no, 4 GB. Hay que tener en cuenta que el disco duro de 20 GB vale 70 libras. Claro. El de Xbox. Pero si quieres un pequeño stick USB. Sí. Para el PC y que te sirva también para Xbox, bueno, es la única aliciente que yo le puedo encontrar. Si es usas único aliciente, realmente. Pagas dos cosas, porque si no. Sigamos con otra noticia, también de Microsoft. Ha habido unas pequeñas declaraciones de Bray Lee, que dice que, bueno, opina, siempre con todos los respetos, eso sí, que Microsoft no considera competencia a Nintendo. Bueno, realmente es de esas declaraciones que... desafortunadas. Sí, desafortunadas, porque o uno hace de bruja Lola o realmente tiene conocimientos de lo que puede ser el futuro. Bueno, él se ha justificado un poco más o menos como nos podíamos justificar nosotros, diciendo que Nintendo irá por otros derroteros, irá en otro sentido que no es el potencial, sino el innovador, y que al ir bajo esta perspectiva no entrará en la competencia directa de mercado en el que sí entrarán Microsoft y Play y Sony. A ver, lo que está claro es que en consolas de sobremesa van a haber tres, independientemente del concepto que tenga cada una. El hecho de que Microsoft y Sony se enfrenten en gráficos y multimedia y Revolution en innovación, yo creo que no... O sea, sigue siendo competencia igualmente. No, pero bueno, yo creo que viene a ser que sí que son competencia dentro de un mismo mercado, el de los videojuegos. O sea, cada uno se ha de repartir su propio pastel en este mercado, sus propias ventas y sus propios beneficios. Pero lo que digamos sería competencia directa de un producto similar de otra compañía no entra ahí, porque quien compre Revolution podrá comprar, o sea, cualquiera podrá comprar cualquier consola, pero quien compre Revolution sí que quizás se piensa en comprar una 360 o una Play 3. Quien compre una 360 quizá no se piensa comprar una Play 3 y una Revolution sí. Digamos que Xbox 360 y PlayStation 3 están mucho más estrechas ligadas en cuanto a... parecidos, sí, lo que nos entran y lo que no. Sí, es cierto ese comentario como Revolution, como otra opción a tener en cuenta respecto a los... Pero aún así no hay que subestimar en absoluto, la plataforma. Para nada, en absoluto. Cabe decir que en la entrevista que ojgames.com nos ha hecho y va a colgar seguramente el viernes, nos hacen una pregunta al respecto en este sector, ¿no? ¿Qué opinamos sobre el futuro de las tres consolas? Y un poco se debate lo que ahora aquí más o menos se ha debatido, ¿no? ¿Quién será la que sobrepasará? ¿Quién no? Si es que lo hará alguna. ¿Nintendo será la consola complementaria perfecta? Etcétera. Son ideas que esperemos que el viernes, a muy tarde el lunes, podáis leer y a ver qué opináis al respecto. Seguimos con la siguiente noticia. Sobre nuevos datos sobre Revolution. Que se dice que se pueden dar en marzo, en Estados Unidos. Así es, en la convención de la Games Developers Conference, convención anual en la que se reúnen desarrolladores de videojuegos, siempre suele haber alguna que otra información suculenta. Parece ser que el señor Iwata podría asistir y dar datos interesantes. A ver. Será interesante, vuelvo a decir, ver si es así, si otro Iwata por fin da algunos datos, porque se está cociendo una rumorología. Y además un caldo tienen de cultivo. Un secreto aún por decir. Exacto, o sea, que no se sabe cuál es. Un secreto grande, que no es ni el Rebomando ni la consola Espero virtual para cargar juegos. O sea, que digan Revolution, la regalamos menos de $200. La regalamos con 5 códigos fosquitos. De barras de Kedox. Exacto, algo así. Algo así. Sería realmente enorme. De Revolution pasamos a la siguiente consola de nueva generación para Sony, que es PlayStation 3. ¿Qué se dice? Bueno, se sigue rumoreando, aquí se va lanzando a la sonda, para ver quién pica, que PlayStation 3 podría salir en primavera de este año, en Japón. Poco prematuro, me parece. Bastante prematuro, a mi parecer también, teniendo en cuenta que los kits finales se enviaron en enero. Exacto, yo lo veo prematuro más por la falta de títulos. Exacto. Que no por la consola. No porque la consola no esté terminada, exacto, porque realmente no lo sabemos, sino por el apoyo que pueda tener con el lanzamiento de títulos, que si ya suele ser pobre para casi todas las consolas el día del lanzamiento, imaginaros tal y como está la perspectiva ahora. A menos que tengan ases en la manga. Un Fantavision 2, por ejemplo. qué grande. Con ese juego la consola ya merece salir mañana. Una mala noticia para Freeman. Y para Fukui también. Y para Fukui, sí, bueno, y por qué no decirlo también para mí. Half-Life 2 Aftermatch se retrasa. Poquito, pero se retrasa. Comentemos un poco la breve historia de retrasos que ha tenido este título, porque realmente es escandaloso. Bueno, en este caso no ha habido ningún robo de código y así que haya justificado por el suerte, retraso, por como lo hubo en Half-Life 2, pero bueno, parece que la cosa sigue el mismo estilo. Doug Lombardi, en su afán de ir retrasando, lo ha puesto una semana más allá del 24 de abril en el que estaba previsto. Es que la gente de Valve tendría que aprender y no dar fechas hasta que lo tengan seguro. Eso. Es que siempre les pasa lo mismo, sí, siempre. Sí. Hay algunos que no hablan, como Nintendo, y hay otros que hablan demasiado. Hablan demasiado. Al parecer sería un problema con la distribución con Electronic Arts. Bueno, Valve ya tuvo problemas con Vivendi. Sí, es que... Esta gente son un poco raras, me parece. Pero es grande, porque luego te sacan un Half-Life 2. Sí, con bueno. Lo cual es una merecida la espera. Ahí está. Seguimos con un rumor que, de confirmarse, Francesc y yo al menos, nos haremos un Arakiri y quizá también un Seppuku. Muy mal. Se rumorea que Harry Gregson-Williams no podría participar en la banda sonora de Metal Gear Solid 4. Terrible. Yo es que no duermo hoy. Todavía es un rumor, así que no conocemos motivos de dónde han surgido ese rumor y motivos de si se van a confirmar, pero realmente es bastante catastrófico, porque la epicidad que logra Harry Gregson-Williams con ese juego lo podría igualar muy poca gente, en el que es autores, o sea, compositores en el marco de los videojuegos, creo yo. Si nos fuéramos al cine buscando autores parecidos, como Klaus Badelt, por ejemplo, que hizo Los Piratas del Caribe, sí que quizá podría llegar a semejarse a algo. Pero igualmente Harry Gregson-Williams es tan único para esos temas que... Esperemos que solo sea un rumor y se desmienta. Esperemos al menos que el protagonista sea Snake. Sí, claro. De sí. Viejo. Antepenúltima noticia de la noche. Aquí yo creo que interesante, muy interesante. Day of Defeat tendrá lo que... Bueno, Day of Defeat Source tendrá el denominado Free Weekend. ¿Qué podemos decir al respecto? Esto viene a ser que el famosísimo mod de la Segunda Guerra Mundial que salió para Half-Life 1, Day of Defeat, en su versión para Half-Life 2, como juego aparte, Day of Defeat Source, pues claro, al ser un juego online, es un tipo de juegos tipo Guild Wars, que es difícil sacar una demo, es difícil mostrar de qué es el juego, que la gente se enganche para luego atraerla y que compre. Entonces, lo que han decidido la gente de Valve, en una, creo yo, una maniobra muy acertada, es este fin de semana, de sábado a domingo, pues abrirán las puertas a todo el mundo que quiera. Eso, no hace falta tener ningún juego de Valve para probarlo, cualquiera puede probar Day of Defeat Source y así pues ver qué tal es, si le gusta, si se mueve bien en su ordenador, si no. Y bueno, pues así seguramente seguro que conseguirán que la gente se haga más una idea del producto y lo vendan. O sea que este fin de semana no te vemos el pelo. No, porque tenía interés en probarlo, así que probar intensamente, sí, señor. Le chaparemos la IP. Penúltima noticia curiosa. De nuevo, Bungie dice estar interesada en realizar un first-person shooter en Revolution. Gran noticia. La cosa pinta. Gran noticia. La cosa pinta. A ver, lo malo es que, como Bungie fue comprada el año pasado por Microsoft... Ojo, que no ponga morterazo encima de la mesa. No, o sea, esto más bien habrá sido pues alguien que habrá mostrado su interés personal o creativo en decir, oh, pues Revolution me interesa, es algo que puede... ser bueno para los FPS y me gustaría hacer uno, pero claro, no hay problema. Eso no quita que luego puedan hacerlo o no, pero no hay problema. Microsoft no considera competencia a Nintendo, así que lo pueden hacer perfectamente. Muy buen apunte. De todos modos, como dice el dicho, del dicho al hecho hay un trecho. Así es. Y del deseo de uno de los participantes de Bungie de querer hacer un juego para Revolution puede distar mucho de que finalmente se haga. Pero bueno, dice mucho a favor de Revolution. Sí, dice mucho. Sí, porque no es la primera compañía, Ubisoft ya lo dijo, que está interesada en hacer también un shooter con el remomando. La verdad es que nos podemos tener un aluvión de golpe de first person shooters de una nueva clase. Y en una consola. Hombre, Nintendo, algo poco habitual. Sí, sí. La mayoría de desarrolladores famosos del mundillo está encantada, sí, con este mando. Sí, porque creo que Carmack también anunció, bueno, también dijo que resultaba interesante la idea. Sí. O sea, a todos les resulta interesante que luego esos intereses se generen como hecho. Sería muy interesante para Nintendo y un punto realmente muy a favor, ¿eh? Por eso, que nunca hay que menospreciar Nintendo. Muy a favor, porque Nintendo lograría abarcar a un target de compradores que nunca ha tenido. Así es. Sería muy interesante. Desde Super Nintendo. Desde Super Nintendo. Sí, cierto, Super Nintendo. Qué grande ese Doom. Con última noticia, mediante nota de prensa, Nobilis Ibérica nos informa que en marzo sacará City Life, lo que podríamos decir una especie de Sim City, en el que podremos construir una ciudad moderna. Una ciudad en la que tendremos pues rascacielos, edificios a tutiplén, podremos cotejar y controlar todos los datos y estadísticas de la gente que vive en ellos, su convivencia, si están contentos o no. Podremos tener diferentes perspectivas del escenario y además podemos tener la perspectiva subjetiva que nos sumergerá en la propia ciudad y podremos ver pues la actitud de la gente, si está contenta, si no. un juego de estrategia interesante que recupera un tipo de jugabilidad y estrategia que hace tiempo que no se ve, desde el último SimCity 4 y la expansión, que hará ya pues un año prácticamente que salió, creo. Más, año y medio. Sí. O dos, sí. ¿Ya tanto? Sí, sí. Nos hacemos pasa viejos. El tiempo, bueno, rápido. La última expansión se vendió el pasado. Vale, pues año y medio. Sí, yo lo calculamos al menos sobre la expansión. Realmente una apuesta interesante por parte de Nobilis Ibérica. Y eso, que sale en marzo. Mañana os pondremos más detalles de la noticia y además fotos que nos ha facilitado Nobilis Ibérica. Desde aquí enviar un caluroso abrazo a Ana Calleja, que se lo merece, que con su buen humor nos envía los emails siempre, cada día. Acabamos con la sección de noticias, volvemos en un minuto y empezamos ya el debate controvertido de casuals versus hardcore gamers. Hasta ahora. ¿Quién cree que las segundas partes nunca son buenas? Hardgame ha vuelto con fuerzas renovadas para demostrarte que no es así. Conéctate a www.hardgame2.com y compruébalo por ti mismo. Análisis independientes de todas las plataformas. Noticias las 24 horas del día. Innumerables reportajes. Modding. Y un foro donde hallarás todo lo que buscas. www.hardgame2.com. ¿Te lo vas a perder? Creando un ambiente cálido con este Wild Arms Vocal Collections que nos acompañará a lo largo del debate. Empezamos el debate de Casual Hardcore Gamers con este ambiente tan bucólico para que no se enerve el temple de nadie, tanto nuestro como de nuestros oyentes. Y empezaremos este debate planteando una preguntita que creo que es obligada. Se ha catalogado el mercado bajo dos perspectivas, bajo dos tipos de usuarios, lo que decíamos, los hardcore gamers y los casual gamers. Dos títulos, por así decirlo, que creo que merecen una explicación y una definición. Así que empecemos, pues, desarrollando, bien, una breve definición de diccionario, por así decirlo, de lo que se consideraría casual gamer y hardcore gamer. Así es, el mercado indudablemente está dividido, por así decirlo, catalogado en dos tipos de usuario. Por una parte tenemos el casual gamer, que en ningún momento es una descripción despectiva, es una descripción que se le puede dar, que se puede meter en esta descripción, en este saco, aquellos usuarios que son, como la propia palabra dice, casuales de los videojuegos, o sea, que esporádicamente compran videojuegos y juegan a videojuegos. Es aquellas personas que no están informadas del medio, tampoco lo pretenden, no les interesa. Ellos simplemente se dejan llevar por la publicidad, por los comentarios de los amigos y compran aquello más famoso o aquello que conocen pues de otros medios. No entran en foros, no entran en internet, no compran revistas, no saben quién es Miyamoto, no saben quién es Kojima. Pero para ellos no tampoco les importa. Les hace falta, no les importa. Para ellos es un mero hobby para llenar tiempo sin más pretensiones que eso. No como los hardcore gamers, que vendrían a ser esos usuarios que en los videojuegos ha traspasado la barrera de hobby para ser algo un poco más, ¿no? Para una pasión, tal vez. Una pasión, exactamente. Y entonces es gente que se informa un poco más. De hardcore gamers, evidentemente, al igual que de casuals, hay niveles, ¿no? Hay gente más hardcore y gente menos hardcore. Hay gente que a lo mejor simplemente se compra una revista, pero está informada, sabe quién es Miyamoto, sabe quién es Fulanito, sabe que tal compañía ha desarrollado este juego, sabe que tal otra compañía va a desarrollar este juego y saldrá dentro de poco. Está un poco informada, hay gente que está más informada y entra en foros y opina y sabe muchísimo más. O gente incluso llegado al extremo del hardcore, que se gasta mucho dinero en videojuegos, que es ya coleccionismo puro, que se gasta incluso mucho dinero en hardware para tener siempre lo último. Entonces, sobre estas premisas empezaremos el debate. Saber qué son los casuals, que repito, en ningún momento es una descripción despectiva. Es innegable que hay un mercado que sea abierto, ¿no? Antes los videojuegos eran algo un poco más sectario, podríamos decir, más minimalista, con un público mucho más cerrado, y casi todos eran hardcores, casi toda la gente sabía de videojuegos, y ahora no, entra un público que pues tampoco catalogaría de si es gente mayor, gente menor, si son niños o no, eso ya no entro, pero existe un público que quizá compra videojuegos en los supermercados y poco más sabe. Lo que está claro es que eso es un hecho fehaciente. Tal ha sido así que en los últimos 2-3 años esa marcada diferencia entre casuals y hardcore gamers se ha ido acentuando. Los grupos se han ido formando con mayor visibilidad, por así decirlo. Y está claro que las desarrolladoras eso lo han visto. Entonces han empezado a hacer productos para cierto tipo, para cierto otro. Lanzo la sonda y empecemos. Bueno, ante todo, sobre todo en un debate de este estilo, a la gente no le gusta que le pongan etiquetas. Claro, cierto, muy sentido. Cierto, o sea, muy cierto. No estamos etiquetando, simplemente es una forma de dividir lo que es el mercado del que juega sin pretensiones y el que juega con una experiencia más allá de esa pretensión de diversión, con un concepto artístico, onírico o de guión o historia. Y como has dicho antes de entrar en antena, Freeman, esto básicamente es una reflexión de lo que hay y de lo que no hay. No se trata de llegar a conclusiones. Nadie nace aprendido. Todo el mundo hemos sido casuals y de hecho todo el mundo somos casuals en algo, ya sea en música, en cine. Yo soy casual en música. Lo que sea. O sea, y lo admito, y simplemente es eso, o sea, ocasionalmente escucho música y compro música. Y la disfruto, ya está. Igualmente, en los videojuegos también se puede ser casual y experto en otros sectores de tipos de juegos. Efectivamente, es que eso ya entra dentro de la propia filosofía humana. Si algo te gusta, te interesas más por ello y disfrutas más sabiendo más, pero es que es una cuestión básica dentro de una propia persona a nivel humano. Y está claro que eso lo ven los primeros, los desarrolladores de videojuegos. Efectivamente. Y ahí más o menos los distribuidores, que también tienen mucho que ver. Así es, los desarrolladores se han dado cuenta de esta división de mercado. Es difícil catalogar un juego de si es para hardcores o para casuals, es difícil. Pero sí que es verdad que hay un tipo de juegos que por su temática, por su dificultad, por su estilo de juego, es más para hardcores, y otro tipo de juegos que quizá por su facilidad, por su la forma de entrar al público es más cercana y ya los hacen pensando en ese público casual. Disculpad un segundo, he tenido un pequeño despiste, se me ha olvidado dar el teléfono de participación para el programa, que aunque sale en nuestra cuña, como que no la pondré hasta dentro de un ratito, prefiero dar ahora el teléfono para quien quiera apuntarlo. Y es el siguiente, 93-572-6003. Llamad adelante, participad, dándonos vuestra opinión sobre lo que estamos hablando, sobre vuestra perspectiva de casual o hardcore, vuestro, no sé, danos un poco vuestra idea y vuestra opinión al respecto, nos interesa y queremos crear un feedback con vosotros, porque es un feedback que luego se dirigirá al foro y se creará un caldo de cultivo muy, muy, muy interesante y creo yo que enriquecedor. Así que ahora sí, disculpad haberos cortado, sigamos. Lo que retomamos es el concepto que están intentando ver y ven, de hecho, las desarrolladoras. Yo, más que centrarlo en ese punto de vista que estabas comentando, se plantea desde el punto de vista tal. Un jugador que trabaja, que tiene, por ejemplo, hijos o también ha de estudiar mucho y además trabaja, si tú le pones un juego que la primera hora se ha de pasar eligiendo los niveles del jugador, las características, o viendo una intro espectacular de media hora que te cuenta la historia, que es muy bonita cinematográfica, pero te aleja de ese concepto de llegar a casa, jugar 10 minutos o media hora... Y desconectarte del día. Y desconectar. Claro, entonces, ¿qué se han dado cuenta las desarrolladoras? Quizá que generando juegos menos densos, o sea, menos complicados, mucho más atrayentes, llegan a un público mucho más amplio. Más que menos complicados, menos complejos, creo yo. Sí, sí, perdona. Sí. Pues solitario de PC, por ejemplo. Por ejemplo. De Windows. O sea, menos complejo. Es verdad. Porque menos complicado parece que dé a entender que los casuals no llegan al nivel de intelecto de los hardcore. No, para nada. Es más, o sea, menos complejo, o sea, más accesible. Tienes un feedback mucho más rápido con el título. Exacto, es lo que yo venía a decir. Es muy difícil catalogar qué juego entra en el saco de los casuals y cuál entra en el saco de los hardcore. Pero sí que es verdad que todos más o menos tienen ese punto en común, ese punto de inflexión en el que un juego, cuando pasa a tener una complicación, una dificultad, una complejidad más elevada, se aleja un poco más de los casuals y se acerca más a los hardcores. Eso también incluiría incluso las traducciones. Los juegos que, por ejemplo, no están traducidos ya no entran a mucha gente, que a lo mejor pasa de no entender bien el guión, de no entender exactamente el qué. Entonces, sencillamente hay varios... no quiere hacer el esfuerzo. Exacto. Porque resulta un esfuerzo añadido extra a ese escaso tiempo o a esa escasa voluntad de sentarse 2 horas durante un juego, también, durante la tele. También incluso el precio puede ser algo que influya en el tipo de juego que es para un hardcore y para un casual. Quizá hay gente... juegos de compra impulsiva a 9,95 y ostras, este hay que tenerlo. Por ejemplo, me acuerdo, el PC Dominó, pues muchísima gente se lo compró, pero porque coño, vale 10 euros, mira, el Dominó de toda la vida, lo un pongo, trivial, pero un trivial a 10 euros es un título que realmente se vende mucho. Exacto. Porque es eso, o sea, 10 minutos te pones, pum, es un ejemplo de por dónde está yendo un poco esta tendencia de mercado, el separar un poco los dos bandos, entre comillas. Entonces yo creo que, llegados a este punto, es importante ver que existe esta diferencia de mercado, existe esta situación de la que se han dado cuenta las desarrolladoras, y entonces, si bien antes los hardcore gamers dominaban el mercado claramente, era un público mayoritario, ahora creo que esta tendencia... Bueno, era un público mayoritario, si me permites, porque prácticamente era el único. Sí, evidentemente. Había gente casual que se acercaba al mundo de los videojuegos por rebote, a lo mejor de algún amigo que le recomendaba, etcétera. Y además es posible que luego se volviera hardcore. Sí, en eso entraremos, es decir, más tarde. De hecho, la mayoría de jugadores que empezaron hace unos años empezaban con juegos, pues eso, lo que hemos dicho, complejos, o con un RPG, con estos juegos con una historia muy, muy elaborada, de muchas horas... Claro, estos juegos actualmente no son de los más superventas, exceptuando contadas ocasiones. Por poner un ejemplo de PC, Baldur's Gate 2, uno de los juegos de RPG más famosos, más catalogados de lo que sería el círculo hardcore, por tener un guión muy muy denso y por pasarte una hora antes de empezar el juego, por ejemplo. Juegos de este estilo ahora no se dan, no abundan, porque... ya sea o porque no interesan a nivel económico, no van a ser superventas. Aunque un Baldur's Gate 3... Claro, pero el tiempo de desarrollo que llevan es enorme. Entonces, claro, eso también desequilibra un poco de balanza a la hora de desarrollar un juego que te va a costar tanto. Es decir, ¿me va a interesar venderlo realmente? Entonces, claro, la distribuidora puede decir, bueno, pues no me interesa tanto este juego, me interesa más uno que se haga en menos tiempo, pero que se asegure que va a tener una tirada. Yo creo que es un poco un pez que se muerde la cola. Es decir, antes había solo hardcore gamers porque no había juegos para casuals, o no había casuals porque no había juegos para ellos. Es decir, ¿cuál es la situación del mercado? Ahora, sin duda, hay juegos para hardcores, hay juegos para casuals, y de allí que haya esa dualidad de mercado. Si la gente no hiciera juegos para hardcores, no habría hardcores. Si la gente no hiciera juegos para casuals, no había casuals. Pero la industria lo que ha hecho es decir, bueno, vamos a crear juegos para casuals, que no había, para gente que le guste jugar en plan rápido o en plan hobby, en plan de otra manera, ¿no? Diferente. Sí. Entonces, yo creo que este público es el que ha ido aumentando más. ¿Por qué? Porque efectivamente, las ventas parece que han ido mejor, parece que han aumentado el número de títulos, el número de público y en beneficios. Y claro, las empresas, quieras que no, cualquier desarrolladora, cualquier distribuidora, lo que mandan son los números. Y si un juego casual te vende el doble o el triple que un juego hardcore, acabará sacando más juegos de este tipo, casuals, para un público. No sé casual. Si estaréis de acuerdo en que ahora se tiende más hacia experiencias efímeras, momentáneas, que hacia experiencias trascendentales. Según el tipo de público. Sí. Esa experiencia de pasar un rato, unas horas, desconectar y punto. Claro, no también necesito que me cuentes. Va en función de lo que comentaba antes Samuel, de que a mí, bueno, también hay mucha gente que el tiempo no le sobra. Yo me considero uno de ellos, y precisamente los juegos que, como tú dices, en poco tiempo ya estás dentro del juego y ya lo disfrutas, pues me son un poco más apetecibles. O sea, lo que es una jugabilidad directa. Exacto. Prueba de ello, por ejemplo, tenemos aquí unos datos de los títulos más vendidos del año 2005, datos facilitados por ADS, en el que es que realmente es un claro reflejo de lo que estamos comentando ahora, ese poco tiempo que tiene la gente, que puede ser un factor importante para considerarse un casual, y que, por ejemplo, tenemos como título más vendido de todas las plataformas es Pro Evolution Soccer 5. Le sigue Pokémon Esmeralda, le sigue Gran Turismo, Gran Theft Auto, Pro Evolution 4, FIFA 2006, Los Sims 2, Need for Speed Most Wanted, Fórmula 1 2005 y Need for Speed Underground 2. Sí, o sea, todos los títulos claramente son de he estado 6 horas en la universidad por la mañana, 4 horas por la tarde trabajando porque tengo que pagarme la carrera, estoy reventado, me apetece desconectar de la presión del día, me pego unas carreras y me voy a la cama. Son juegos rápidos. Exacto. Juegos de partidas rápidas, de un momento adecuado, sin tener que pensar en un guión, sin tener que pensar en cómo se controla, cómo no, es en plan rápido. Así que, por así decirlo, el concepto casual gamer o hardcore gamer depende más de la disponibilidad de tiempo y del estilo de vida y de ganas que uno quiera vivir y jugar, por así decirlo. Pero bueno, yo ahí no lo tengo tan claro. Yo la comparto, es una gran definición. De hecho, se centra en ese sentido. El que le gustan los videojuegos va a dejar de hacer cosas por jugar a los videojuegos. Sencillamente, yo duermo menos horas por jugar. Efectivamente. Es un ejemplo. Sí, pero aún así yo creo que habría un tipo de hardcore gamers que es aquel que no tiene tiempo para jugar mucho. Lo y saca, a pesar de eso, o incluso compra juegos por coleccionismo, por ese fanatismo, por esa pasión por los videojuegos, por tenerlos. Y se sigue informando y a lo mejor incluso puede pasar más tiempo informándose sobre los videojuegos que esperando jugando ese videojuego ansioso que va a salir y mirando las noticias que salen sobre él, sobre el desarrollador, sobre la fecha, vídeos, etcétera, que no a lo mejor jugándolo porque luego no tiene tiempo para acabarlo. Pero él ya ha disfrutado con esa sensación de decir, oh, ya tengo ese juego. Lo que está claro es que el mercado casual cada vez está creciendo. Es el más creciente, y por las listas aquí a mi lado demuestran que es, al menos hasta la fecha, un mercado dominante. Pero eso no quiere decir que sea dominante en cuanto a poder, es decir, que desbanca a los hardcore gamers. Creo, y aquí voy a aportar esa interesante aportación que nos ha hecho José da Silva en esos dos minutitos que ha tenido para mí entre noticia y noticia de búsqueda que él siempre está, que me ha comentado brevemente que al fin y al cabo, o sea, el mercado se sustenta por las ganancias. Esas ganancias ahora mismo, básicamente y en gran medida, las da el mercado casual. Hemos visto la lista. Gracias a ese beneficio del mercado casual, es muy posible que muchas distribuidoras decidan arriesgarse a hacer un producto más hardcore, bien, por si tienen un riesgo, poder solventarlo, poder superarlo. Entonces, por así decirlo, el mercado casual y el mercado hardcore gamer no están tan diferenciados en el sentido de que han creado una simbiosis, bien. O sea, uno ya no puede estar sin el otro. Si ahora cogiéramos un hacha y rompiéramos, el mercado se rompería por completo. Porque los hardcore gamers no encontrarían lo que encuentran en uno y los casuals no encontrarían lo del otro. Pero claro, sin casuals quizá no habría hardcore y viceversa. Entonces, claro, es una simbiosis que ahora ya es irrompible. Así es, a mí me recuerda mucho esta predicción a cuando en el pasado Ars Futura asistimos al debate, la conferencia sobre el desarrollo, el panorama actual de los videojuegos, y estaba ahí el responsable de Electronic Arts España y comentó en un ejemplo claro de su propia compañía que juegos como Sims les daban un beneficio tal que con ese beneficio podían hacer desarrollos de otros juegos que eran numéricamente, o sea, estratégicamente más arriesgados. Así es, lo recuerdo. Mencionó concretamente Battlefield 2, un juego más específico para un público muy concreto, que además es un juego solo online, que es un juego difícil, un juego en el que no todo el mundo le gusta, pero que es un juego que ellos querían sacar porque del anterior tuvo un cierto éxito, tuvo una cierta, más que éxito, repercusión, fama, ¿no? En un sector muy concreto y muy determinado. Entonces, gracias a los beneficios de otro juego, podían arriesgar en este otro juego. Que si luego les salía bien, perfecto, seguían manteniendo beneficios. Y si no, pues bueno, las pérdidas de uno se veían compensadas por las ganancias del otro juego. El pequeño problema que has comentado tú de esta simbiosis es que aquellos que hayan crecido desde Super Nintendo, desde los juegos anteriores de PC, vieron que desde siempre los juegos desarrollados eran para ese estilo de jugador. Ahora, lo que ha pasado es que se ha creado una simbiosis en la que el hardcore gamer depende de las ventas de esos juegos casuals, cuando en el pasado era todo lo contrario. Eso es porque cada vez mueve más dinero el tema de los videojuegos. Efectivamente, sí, pero claro, esa consideración de esa persona que desde siempre ha sido fan de una saga que ahora tenga que ver que Pro Evolution tenga que vender para que saquen esa saga, puede cabrear a más de uno, sí. Y es comprensible. Sí, eso crea un aspecto que luego entraremos un poco entre la batalla verbal, la batalla dialéctica o la batalla de raza, podríamos decir, que se crea entre un casual y entre un hardcore. Pero antes me gustaría un poco ahondar más en el tema casual y os lanzo una sonda. Ya que hemos dicho que el usuario o jugador casual es aquel que compra ocasionalmente y suele ser por información que le ha dicho un amigo o por información que ve publicitada, os lanzo la sonda de: ¿creéis que esa desinformación puede crear, digamos, casuals por accidente? No sé si entendéis un poco la pregunta. O sea, ¿el casual se deja llevar por completo por lo poco que sabe? Hombre, yo creo que la tendencia está en que el casual, sin duda... Permíteme un segundo, Fukui, que creo que tenemos una llamada. A ver. Hola. Hola, hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién eres? Soy Friends. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hombre! Nuestro amigo. Hola, Friends. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? Pues nada, por aquí yo quería más que nada dar un enfoque. Estáis hablando un poco de la gente así casual, pero más mayor. Sí, bien. Que llega a su casa y, como decís, pues se echa una partilla rápida al pro o a lo que sea. Pero yo creo que también hay que mirar un poco el mercado infantil, que si nos damos cuenta, las personas, los niños más chicos, lo que están jugando ahora mismo pues son Harry Potter, Chicken Little, como ya se dijo Freeman, y todo este tipo de juegos. Entonces, si un chico pues de 8 años se queda jugando siempre a esto, cuando vaya creciendo va a pasar a jugar al pro y siempre a los mismos juegos. Entonces, yo, por ejemplo, pues yo con esa edad no jugaba ese tipo de juegos. Yo me decantaba un poco pues por otros juegos más tipo Tomb Raider, Final Fantasy, ese estilo. Entonces, yo creo que si las compañías lo que se dedican es a hacer publicidad del típico Harry Potter y lo que están educando es a los niños a hacer este tipo de cosas, pues cómo vamos a acabar, ¿no? Nacen casuals. Claro, podríamos decir, sí. Hombre, todo el mundo nace casual, eso sí, está claro. Eso sin duda, pero crecen casuals, me refería un poco. Crecen casual y acaban siendo casual. A mí me parece una apreciación muy buena, porque sí, muy es cierto que el mercado infantil también es susceptible de ser casual o no ser casual, y sí que es verdad que evidentemente al principio es casual, evidentemente. Quizás el mercado más susceptible. Se deja llevar el que más, creo yo, por la publicidad, como bien dice, por títulos más famosillos. También es el más volátil, o sea, se deja llevar más, pero tiene muchísimo tiempo por delante para cambiar. También. Una interesante aportación realmente, Friends. Ha sido un punto de vista que creo que nos ha faltado y ha estado muy acertado. El problema es que, prima, hay que dar el cambio. O sea, tú no te puedes quedar en jugar a eso. Tú tienes que dar un paso más a mirar por tu propia orientación, a buscar en foros, a tener una autocrítica, etc. Pero se puede. Si de verdad te gustan los videojuegos, ese paso es automático. Ese o te lo hacen tema. Dar. El tema es que al educarte con un Harry Potter... poco va a aprender videojuegos si no tiene bueno, una experiencia. Hay una solución, te regalan... Perdona, hay una solución, te regalan una Nintendo y ya está. Nada, es broma, hombre. No, por eso, si tú no tienes una experiencia jugando a un juego que realmente sea pues un Zelda o Ocarina of Time, un Final Fantasy, un juego que sea juegazo, no te vas a dar cuenta realmente de lo que conlleva el mundo de los videojuegos. Muchas gracias, Friends, por tu aportación. Tenemos que dejarte ahora un ratito... porque tenemos el tiempo un poco justo y creo que quiere entrar otra llamada. Creía, sí, creo que sí, al menos lo ha intentado, pero ha chocado contigo y no ha podido. Muchas gracias realmente por tu aportación, ha sido una perspectiva que habíamos dejado un poco de lado. Sí, yo ahora comentaré más sobre ello. Sí. Y retomaremos un poco un punto desde aquí porque nos has dado un punto por el que continuar muy interesante, Frensen. Sí. Pues muchas gracias, nos vemos en el foro. Muchas gracias. Un abrazo. Venga, que vaya bien. Sevilla. Hasta luego. Adiós. Venga. Pues sí, sin duda, es verdad que nos habíamos dejado un poco comentar, porque sí que hemos ido un poco más a los casuals más mayores, más jóvenes, y yo creo que la cuestión entonces ahora es, las compañías crean a esos casuals, bueno, crean, incentivan a que la gente siga siendo casual cuando son pequeños, solo promocionando esos títulos casuals, ¿no?, entre comillas. La cuestión está, ¿les interesa a las compañías que esa gente luego se transforme, entre comillas, en hardcore, o les interesa que sigan siendo casuals? Pero no creo que un videojuego transforme a un niño. Será su entorno. Entorno, sí. El entorno, si tiene mucho trabajo, si tiene muchas cosas que hacer, lo que le transformará. Claro. Cuando eres niño, recibes tantos impactos que te moldean el cerebro que un juego puede decantar la balanza hacia un lado o hacia otro, pero carece de tanta importancia como para hacerlo. Es el aspecto de la desinformación que quería yo tratar, por ejemplo. Sabemos que hay muchos medios, muchas fuentes por donde se recibe la información y a veces esa información no es del todo fidedigna como realmente debería ser. Pero claro, hay veces personas que solo reciben información de esa fuente. Y si esa fuente no es del todo fiable, por así decirlo, bien, recibes una información poco fiable, como decía, y te encauzas ya hacia un camino cuando quizá podrías encauzarte hacia otro si tuvieras un abanico de información más amplio. Por ejemplo, nos podemos detener, aunque sin decir nombres, en la prensa. En las revistas, por ejemplo. Así es, pero yo creo que también no solo la prensa No solo puede... la prensa, por supuesto, pero es un factor importante. Sí, porque quizá, más que nada, por ejemplo, la prensa de un amigo que sea hardcore, entre comillas, o lo esté empezando a ser y se compra una revista, esté como mal informado y ese amigo ya mal informe a sus amigos casuals y les lleve por el mismo camino. Pero el concepto aquí es tener muchas fuentes, es claro, informarse, eso siempre. Pero al igual que en todo en la vida, no puedes leer un único periódico, no puedes ver un único telediario, no puedes leer una única revista o una única página web que te informe sobre videojuegos. Pero cuando eres niño eso pasa inevitablemente. Claro, sucede así. No, incluso con gente que no es niño. Exacto, hay mucha gente exacto. que por falta de tiempo, por perrería incluso, se deja mal informar. O sea, no exige una información de calidad. Entonces, yo creo que el problema también está en que las desarrolladores les interesa más o menos eso porque moldean al mercado. O sea, realmente como, claro, son porque los juegos que más beneficio es como dan. Crece, es como exacto. se separa, es como se marca esa diferencia ya desde inicios. Más, creo que ha sido más una creación por accidente que al final se ha aprovechado y ha acabado siendo un hecho. Que a ver, era la tendencia inevitable del mercado. O sea, el mercado se tenía que expandir o iba a morir. No había suficiente beneficio, no había suficientemente público. Era un mercado pequeño y ahora, en cambio, es un mercado increíblemente grande que se puede comparar al cine porque da incluso más beneficios. Entonces, era la tendencia natural del mercado, el de abrirse a público no habituado a los videojuegos mediante juegos de ese tipo. Entonces... Uy, tenemos otra llamada. Una llamadita. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Que bajo la voz, que si no, esto se acopla. De acuerdo. Hola, soy programador. Buenas noches. Muy buenas, buenas noches. Noches. Vamos a ver, ¿por dónde empiezo? Está tremendo. Por el principio. primera cosa, que es la prensa. No vamos a decir el nombre, pero todos sabemos que el mes pasado hubo una revista que sacó 30 juegos de PS3 y que ya sabemos que la gente, hasta incluso los casos, algunos se creen que PS3 ya está en la calle. Lo sabemos, así es. Eso ya sabemos. O sea, la prensa tampoco es que ayude mucho, pero tampoco tal, pero bueno. Punto dos. El casual, lo que yo creo que cuenta para él mucho, porque todos hemos sido casual alguna vez, cuentan las experiencias y las sensaciones en el juego. Mientras que al hardcore lo que le cuenta son las sagas. O sea, a un casual a lo mejor le puedes hablar de un PES, pero claro, háblale de toda la saga Final Fantasy, habla de todos los Metal Gear Solid cuando se habrá jugado uno, a lo mejor. Entonces, bueno. Y lo de diferencia también así en la prensa es que el hardcore no lee prensa. El hardcore llega a ser hasta prensa y todo. Sí, es cierto, sí, se convierte en prensa. Como el concepto del insider y tal, o sea, el hardcore llega incluso a ser más prensa que las páginas web. Sí. Entonces, pues bueno, y así, por comentar un poquito más, yo quería hacer una reflexión. ¿El hardcore es friki? ¿El friki es hardcore? ¿O estamos ante dos modelos diferentes? ¿Podría ser una subdivisión de familia, por así decirlo? Sí. ¿A eso te refieres, programmer? Pero no tiene por qué. Un hardcore no tiene por qué ser friki. Porque yo esta semana ya han anunciado el Xenosaga que va a salir en Nintendo DS. ¡Oh, Dios mío! Y me sé de uno que ya ha anunciado que se le importa. Y no miras a nadie, ¿no, programmer? No miro porque no estoy en el estudio. Pero ya, aparte un poco de todo eso, yo porque ahora soy más hardcore, porque escribo, porque juego mucho y tal, pero... habíamos hablado de juegos para casual y juegos para hardcore. Muy bien, ok, perfecto. Pero, ¿qué juegos hacen la transformación de uno a otro? ¿De qué juegos te pasan de casual a hardcore? Si es que son los juegos, quizá. Suelen serlo porque quizás suele ser el entorno. La transformación, porque yo, por ejemplo, en el caso de World of Warcraft, tengo a mi hermano aquí al lado que se está riendo con todo esto y está con su PS60 aquí farmeando Molten Core. Entonces, lo estoy viendo con él, estamos escuchando el programa y claro, tú dices, vale, es que hay juegos que en un momento al casual lo convierten al hardcore. Por ejemplo, el WoW, los Morgs, en España los conocía poca gente, quizás los más dedicados, pero en un momento se ha empezado a meter un mogollón de gente que era casual y ahora empieza hardcore a montón a currarse sus horas. Y lo mismo que te digo, este juego de PC, pues no sé. ¿Qué podemos decir cuando salga en PS3 algún juego en especial? Que es lo que... los títulos que mueven las ventas, ¿no? Pero al revés también ha pasado. Sagas de juegos que han sido más hardcore al principio, luego se han convertido en más casuals porque las compañías los han publicitado más, les han dado una campaña mucho más grande y eso también ha contribuido a que... Pero en esa apreciación, más que el juego hardcore se convierta en casual, simplemente los desarrolladores tienen la visión de crear un juego que gusta a cualquier tipo de persona. Ya. Independientemente de que se informe o no. Ajá. Mira, el casual no tiene ningún pecado ni nada, aunque para el hardcore, a veces yo en tantos foros que he leído y me he metido, incluso se llega a hablar de casual un poco en término peyorativo, pero sí. No es justamente lo que comentaremos después de la pausa, ese aspecto. Pero es lo que se llega a hacer, pero vamos, hoy nos vamos a rendir a que el casual domina el 80-85% casi del mercado. Y que las ventas están ahí, y que por mucho que los hardcore discutan en los foros cuál es la mejor consola y demás, es el casual el que te lo va a decidir. Sí. Y al final el que te va a mover el mercado, porque fijaos, esta tarde ha saltado la noticia de que puede ser que aparezca una variante de Nintendox para PSP. Así es, sí. Entonces, un juego que parecía... que se criticaba, que se denostaba y tal, que si iba a ser para casual y que ha sido un poco la sorpresa el año pasado, resulta que los productores están viendo el tema de esta simulación de mascotas y fíjate, se va a llevar para adelante para otra plataforma de portátiles que también tiene mucha aceptación, así que, o sea, que va creciendo, vamos. Programmer, muchas gracias por tu apreciación. Nada. Tengo que cortarte porque creo que tenemos otra llamada entrante. Que hoy vamos a hablar mucho. Hoy vamos a hablar mucho. Muchas gracias por todo, programmer. Muchas gracias. Venga, muchas gracias. A ver, entra esa otra llamada. Parece que la gente se anima. Eso es bueno. Eso está muy bien. Es muy bueno. Estamos en espera, ¿eh? La llamada la dejamos aquí, lo dejo abierto ya directamente para tomar el micro. ¿Dónde nos habíamos dejado, chicos? Bueno, a mí me ha gustado la apreciación de programmer sobre el WoW, sobre World of Warcraft. Sí, porque precisamente antes del programa lo hemos comentado. Es muy difícil hablar de qué juego es, como ya he dicho antes, es hardcore o qué juego convierte a alguien en hardcore, pero sí que hay un tipo de juegos que por la dificultad, por el idioma, por el precio, lo que decíamos antes, por la historia de ese propio juego, convierte a alguien nacido en hardcore. Y WoW, es, hemos coincidido enseguida que es un título claramente que convierte a la gente en hardcore. Es un juego que hay que pagar cuotas, que no, ya eso quita un poco a la gente casual de entrar. Está en inglés. Está en inglés. Es un juego que hay que echarle horas. O sea, es un juego que a priori no es para casuals, pero ha vendido muchísimo. Muchísimo. Muchísimo. Entonces, ¿cuántos usuarios son ya? ¿3? No, creo que llegan a los 5 millones. 5 millones en todo el mundo. Es una barbaridad, ¿eh? Una barbaridad. Y en España, de los que más ha vendido por ahora. Y no está en castellano. Exacto, es que... Y porque faltaron unidades. Vivendi Universal no pudo distribuir todo lo que se hubiera querido. Efectivamente. Realmente... Así que me ha gustado la apreciación del WoW. Es difícil hablar de juegos a veces, pero... Pero es que ese la verdad es que lo clava por la propia historia. Warcraft es una saga que tiene muchísimos años y lo conocen los aficionados de PC. Que se habrá metido ahora y no conocía Warcraft. Y ahora está... No tenía ni idea. Conociendo todos los personajes, elfos... Claro, la idea es ahora si le gustará, a ver si... Se mete, ¿no? Y conoce Warcraft y conoce Blizzard y empieza a conocer... Juega Diablo, etcétera, etcétera. Creo que aquí podemos zanjar un momento, hacemos una pausa y ya luego reanudaremos la última parte del programa y ya empezaremos a entrar en esa dicotomía, en esa guerra tácita, justa o injusta que hay entre... En el apartado más polémico. En el apartado más polémico y donde más pullas ha habido, sin duda alguna, entre hardcore gamers y casual gamers. Eso será entre, nada, unos 5 minutitos, hacemos una pausa. Os vamos a poner... Un tema muy friki que voy a dar paso a Fugui para que lo presente, porque me ha dado la paliza de tal manera que al final le he dicho, venga va, te lo pongo en un día como hoy y te callas. Es un tema muy hardcore también. Me encanta, O sea, estoy saltando de alegría porque es un tema que la gente que escuchaba Game 40 recordará. Es un tema muy friki, sí, ¿por qué negar la evidencia? Es un tema peculiar, digámoslo de una manera. La gente que no lo ha escuchado nunca se va a quedar a cuadros. Pero escucharlo es muy divertido. Como mínimo es divertido, es original y os alegrará la noche, ya veréis. Es que, y si os aprendéis la canción un día, la cantaremos en karaoke y todo. Venga, queda aquí dicho. Pues nada, os dejamos con el tema que, por cierto, se llama Marcianitis Total. Así que nada, os dejamos con él. Tengo la neura sideral y mi maquinipita está esperando en el bar. Programame una caña Sebastiana que le empieza la movida espacial. Cámbiate esto en duros y verás como esas latillas cibernéticas van desintegrándose al compás de mi infraestructura muscular. Peligro de contagio, marcianitis total. No puedo resistir la marcianitis total. Pásame otra caña, Sebastiana, por favor. Han sacado un láser especial al estos mongoloides sin control. Está por fulano, está por mengano. Justito da matar marciano. Está por fulano, está por mengano. Estos señorines meningíticos quieren deglutirme la moral con su cirulillo electrolítico. Thank you. Jamás vuelvas a pedirme otro favor así, Focoy. Qué feliz soy, qué feliz. Jamás. Por favor, si la gente le ha gustado, que la pida intensamente a Samuel una y otra vez. Que la vuelva a poner. Que me vais a torturar, por favor. La pierna. Bueno, muy sigamos. Propia, para el debate, quieras que no. Bueno, de venía al caso bastante. Una canción casual. ¿O no? Anda, hombre, anda. La pierna. Bueno, va, sigamos. Entramos ya, bueno, en lo que sería un poco en semirrecta final del debate. Un poco hablado todo esto, me gustaría entrar en justamente lo que ha comentado antes Programmer. Por cierto, se vuelve a abrir la veda de líneas telefónica abierta. Por supuesto. Lo digo porque creo que ha habido una llamada entrante que ha llamado cuando estaba hablando Programmer. Puede llamar ahora sin problemas. Y es más, se pueden hacer dos llamadas simultáneas. Así que si estáis... Mira ahí lo tenemos. Dices, ahí lo tenemos, exacto. Es este número. Hola, buenas noches. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? Se nos ha ido. ¿No? Vaya, se ha caído. Entonces es eso. Entremos un poco en hablar y debatir sobre esta guerra que se crea cuando un casual gamer se cruza con un hardcore gamer. Ambos, digamos, extremos en sus posiciones, por así decirlo. Exacto. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede? ¿Realmente debería suceder? Hablemos un poco de ello. Yo creo que no debería suceder. El problema es que muchas veces se malinterpreta lo que es un casual y se malutiliza, peyorativamente la palabra de casual a la gente que a lo mejor intenta saber, intenta ser hardcore, intenta informarse, pero a lo mejor no ha tenido la oportunidad o lleva poco tiempo informándose, poco tiempo en el mundillo de los videojuegos, no sabe mucho y la gente le ataca diciendo que es un casual, pero no es un casual porque se informa, lo que pasa que no es un hardcore simplemente de 100%, intenta aprender o quizá tiene una opinión diferente a la generalizada, también. Pero de lo que se trata y lo que falta muchísimo en muchos foros es respeto. Una simple cuestión básica humana de respeto hacia la otra persona porque opina diferente a ti. Es igual, aunque considere ese juego que tú amas y no le guste, no pasa nada. Es más, considerar. Hay varios niveles, no todo es o solo hardcore o casual. Exacto. Es que también muchos intermedios. También hay juegos que pueden gustar a los casuals y pueden gustar a los hardcore. Claro. Igual en revés, ¿no? Que a lo mejor un juego habitualmente que le gusta a los hardcores, hay algún casual, alguna persona por ahí, esporádicas, contadas, que les guste ese juego. O sea, no por estar dentro de un saco o quizá catalogar de alguna manera de entre un grupo o en otro, te tienen que gustar lo mismo que a los demás de ese grupo. Para nada. O sea, por ejemplo, es que de los juegos de la lista que hemos mencionado antes, no porque se hayan vendido más son realmente casuals. Son juegos que sí que entran dentro del tipo de juego casual, pero que también pueden gustar muchísimo a los jugadores hardcore, por supuesto. O sea, una cosa no quita la otra. Pero claro, luego se dan las condiciones de que no se respetan esos gustos. Porque se dice, yo soy hardcore y sé más que tú y mi opinión prevalece sobre la casual. Es que tú lo has dicho, ese es el error. Yo sé más que tú. ¿Y qué? Exacto. Precisamente, si tú sabes más que algo persona, compártelo, no lo digas. Correcto. Porque si algo es famoso es yo solo sé que no sé nada, pues plantea esta premisa básica y hazla tuya. Si alguien quiere aprender, enséñale. Porque como... Perdón. Uy, que se nos va. Que te muere. Como dijiste antes, nadie nace aprendido. Claro que sí. Entonces, parece que está un poquito... Entonces, la cuestión es esa. Como nadie nace aprendido, todo el mundo tiene derecho a aprender. En videojuegos, en lo que seas. Es que se dan las típicas condiciones cuando alguien está montando en bici y se cae, los demás niños se ríen de él. No, todo el mundo hubo un momento que empezó a aprender a andar en bici. Y se peló las rodillas. Efectivamente, pues todo el mundo ha de pasar por eso. Y si todos lo hemos vivido, ¿por qué hemos de hacer lo mismo, hacer sentir mal a esa persona que solo quiere aprender? Creo que eso deriva del hecho de que muchos hardcore gamers ya son veteranos. Ya son gente que viene, o sea, que creció hardcore gamer, se forjó hardcore gamer, porque viene, quizá, al menos algunos de los hardcore gamers, vienen ya pues de hace tiempo. Sí, yo concretamente, puntualizando un poco lo que acabas de decir. Puntualiza. Creo que el problema está en que esos veteranos se han ido especializando en un tema. O sea, se han convertido en hardcore gamers de algún título, de alguna saga en concreto, de alguna plataforma en concreto. Se han hecho mega gurús de esa plataforma, de esa saga. Y entonces, como alguien les intente llevar la contraria en ese aspecto, ya se creen que alguien les está intentando decir que no tienen razón. El y no caso tiene más por qué, claro, pero los peceros. Puede porque ser. Es la plataforma quizá más antigua y la sí, que más tiempo lleva sí. desarrollando. Puede ser, por ejemplo, alguien puede decir, pues Half-Life es una mierda. Y Fuku y yo nos podríamos sentir ofendidos y decirle, pues no, mira, no es tal, pero en vez de ir a la yugular de esta persona que dice eso, se le argumenta, se le debate todo. Si opina, lo acepta, bien, que no, bueno, no pasa nada. Pero de eso se trata, no pasa nada. No hemos de crear una dualidad tan visceral. No hace falta tirarse a la yugular de la gente. No, porque como decíamos, en realidad, podríamos decir que el mercado, Casually Gamers, es como el cerebro. O sea, son dos córtex unidos por una raíz. Piensan de modo diferente, actúan de modo diferente, siguen caminos diferentes, pero en un mismo mundo. No, y además cabe mencionar que incluso bonita frase. Que incluso la gente que a veces utiliza esta palabra de casual gamer peyorativamente y alguien le dice, ah, tú eres un casual. Y normalmente esta frase suele seguir de otra frase que dice, tú seguro que tienes la Play. No, pues eso es mentira. No, o sea, no entremos. No, pero me refiero, los casual gamers están en todas las plataformas. O sea, la gente también suele utilizar peyorativamente eso como decir, ah, tú no tienes criterio porque solo conoces esto, ¿no? PlayStation o solo una plataforma, solo una saga, solo un juego. Y no, o sea, lo que digo antes, la gente se está especializando. Hay casuals de todos, hay hardcore gamers de todos. Entonces, no por eso la gente tiene que criticar a los demás porque no todo el mundo sabe de todo. Y entonces, los casual gamers están en todos los sitios. Y no se puede decir peyorativamente, ah, pues a ti te gusta esto y eso es de casuals. No, o sea, a él le puede gustar eso y ser perfectamente un juego muy bueno. Sí. Hay que discernir un poco entre a mí me gusta o es mi opinión y yo creo que esto es así o esto es así. O sea, hay que definir un poco y concretar cuando las cosas se dicen. Pero de lo que se trata es de algo muy importante. Nos gustan los videojuegos. Por lo tanto, como nos gustan a todos los videojuegos, se supone que algo que compartimos ha de unir, no ha de separar. O sea, tú estamos en el mismo Yo no barco. Estoy diciendo pues que ahora la gente que no le gusta un juego superventas casual le guste. No, simplemente que haya respeto. Que si dentro de un punto de vista todos tenemos los juegos que nos gustan, pues vayamos disfrutando y poco a poco y que se hagan críticas. El problema críticas. Es que se marcan las etiquetas ya dentro de los mismos videojuegos que si tú eres de esta plataforma pero de la bueno, otra es que y ya te pasa, catalogan de tal. Eso pasa en cualquier faceta de la vida. Eso pasa simplemente en la condición humana. Todos tenemos la necesidad de marcar lo nuestro como nuestro y lo nuestro como mejor. Sí. Y eso es un craso error en el ser humano. Es que pasa siempre, yo me compro un coche, tengo envidia del vecino porque tiene un coche mejor que el mío, yo me compro uno. No, es que se trata de evitar todo esto, de huir de este tipo de enfrentamientos y de choques que no llevan a ningún lado y que tantas líneas y líneas generan en los foros. Es igual cuál sea la consola más importante, no es lo mismo. La finalidad, al fin y al cabo, y creo que podríamos ir haciendo una reflexión, los videojuegos están para disfrutarlos, están para jugarlos. El cómo lo hagamos, el con quién lo hagamos o de qué manera es indiferente. Lo que queremos es entrar en un mundo virtual, en un mundo imaginario que nos evade de la realidad, que es lo que nos somete a presión y lo que cada día nos desgasta, para poder, digamos, recobrar esa energía, esa vitalidad interior a través de los videojuegos. Pero no tanto como evadirse de la realidad. También puede ser un complemento de también, esa también, realidad. También, por supuesto. Y cada vez más ese aspecto se encuentra en productos, pues por ejemplo, un SingStar. Por ejemplo. Por citar un ejemplo. ¿Eh? O simplemente que me ha venido como, a la cabeza a bote pronto. Como concepto novelesco. O sea, tú te pones a jugar un juego como si fuera un libro con exacto, su historia y su exacto, guión. Efectivamente. No todo va a ser matar, o sea, pegar tiros o carreras. O marcar goles. Por ejemplo. Señores, seamos un poco más abiertos. No seamos tan narrow-minded como dirían los americanos. Y sepamos que existen los dos mercados. Que no son, como decía, hemisferios separados, están juntos en un mismo contexto y realmente el uno ahora ya no puede estar sin el otro y el uno puede estar con el otro. Entonces creo que esa es la finalidad, el que sepamos compartir nuestras distintas maneras de ver, nuestras distintas maneras de pensar y jugar, ser algo más camaleónicos y adaptarnos, que creo que es lo suyo. Ser de vez en cuando ser casuals los hardcore gamers y de vez en cuando los hardcore gamers ser casuals. Sí, porque está bien no perder nunca esa faceta. Exactamente. De decir, ah, yo soy hardcore, no quiero ser casual. No, a veces está bien recuperar un poco y ser abierto y decir, oye, pues sí, me gusta un juego que se puede catalogar de casual. Pero no sea por hardcore. Eso voy a dejar de jugar a otros sin probarlos. Exacto. Estar abierto a todo. Dejamos abierta la reflexión. Obviamente aquí no termina. Esta sigue... seguirá nuestra vida, por lo tanto la reflexión seguirá siempre latente en nosotros. Nosotros la dejamos aquí, tenemos que pasar a la lista de lanzamientos, que el tiempo ya apremia. Freeman. Solo que esperemos que esto haya abierto las mentes de algunas personas y haya menos odio. Si no, al menos lo hemos intentado. Hay demasiado odio en el mundo de los videojuegos, demasiada tensión. No mucho es necesario. Fanatismo. Mucho, efectivamente. No es necesario ese fanatismo. Ya vemos los problemas que da en la vida el fanatismo. No conduce a ningún sitio. Son también las mismas compañías las que a veces crean esos Bueno, pero ahí piques. Está la autocrítica de cada persona para evitar eso y huir de ello. Decir no, yo no entro en esa crítica. Lo dejamos entonces aquí, pero como decía, la reflexión sigue en el foro. Naturalmente tendremos el hilo del programa a vuestra disposición para que comentemos el tema. Espero que lo comente. Seguramente traerá cola. Seguramente, porque... Y es bueno, porque es estaba bueno, bien hablarlo. Es bueno. Es bueno hablarlo, bueno llegar a reflexiones. Quizá no tanto a conclusiones, porque como decía, no hay una respuesta perfecta, no hay un axioma a un tema como este, no hay. No hay una verdad absoluta. Exacto, no hay una verdad absoluta. Así que nadie intente, que nadie batalle y se desangre por encontrarla, porque no lo hará. Que tampoco corte el cuello a los demás por ser diferente, porque no serviría de nada. Seamos un poco condescendientes con el prójimo, podríamos decir, y admitamos que tanto unos como otros, al fin y al cabo, somos lo mismo, jugones, hasta ahora. conoce las novedades más recientes con nuestra lista de lanzamientos semanal. Espacio patrocinado por videojuegos.com. Y empezamos, como siempre, con Dance Dance Revolution 7 de fondo. La breve lista de lanzamientos, como sabemos, esta entrada de año siempre son escasas. Y luego en marzo vendrá. Y luego en marzo viene todo. De golpe todo. O sea, viene todo y no tenemos dinero para todo, cuando ahora nos lo hemos gastado con tonterías. Y luego otro parón en verano, en Navidad. Lo de siempre. El ciclo de los casuals y los hardcore gamers. Venga. Empezamos, ciclo de la vida. Empezamos en PC. Tenemos a Taito Legends. Bueno, un recopilatorio más de la, en este caso de Taito, que bueno, tiene otros grandes juegos como Bubble Bobble. Por ejemplo. Taito. Sí. Sería un poco esa la idea. Sigamos con American Conquest Divided Nations. Un juego de estrategia poco conocido y poco publicitado, pero que al precio que estaba, que sí creo recordar, era 20 euros así. Sí, es un juego que para pasar el rato, el típico medievales y así, está bastante bien. Sigamos con Torino 2006 Winter Olympics, que también sale para PlayStation 2. Bueno, ese, a ver, porque los juegos basados en las Olimpiadas nunca son muy buenos, nunca tienen cuajado muy mucho eso éxito, ¿no? A ver, esto al ser de las Olimpiadas de invierno. Pues ojo que el Atenas, cuando salió en ese año, fue el 10 más vendido. Sí. En ese año. Vale, fue uno de los más vendidos, pero tampoco era un juego de gran calidad. Sigamos, Battle of Britain 2. ¿Qué podemos decir de él? A grandes rasgos. Bueno, se trata de un juego de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Y poco más que decir. Muy mal. Seguimos con Diplomacy. Fue estrategia sobre economía. Sí, es. Creo recordar que es parecido de un cierto aire a aquel Republic. Exacto, no me sale sí, el nombre. Exacto, Republic. Sí, es en plan, es juego de estrategia de estilo SimCity, pero en el cual lo importante son las negociaciones y los contactos que puedas hacer entre políticos y demás. Los terrenos, como una especie de Risk. Incluso, sí, es un pero estilo, en lugar de batallas, es una más mezcla la que a los que les guste pensar en eso, más allá de matar a gente. Había otro estilo, pues, el European, bien. Ahora no me acuerdo. Universalis 2. Sí, también. Universalis 1 y 2. Podría ser también un aire. Sigamos con el último de PC, Superbike Racing. Bueno, juegazo. Por bueno, no lo sabemos, no lo hemos probado, pero... Porque yo lo quiero. Que en aspecto gráfico tampoco destaca mucho, no. Pues es un juego de motos pasable. Bueno, para no, motos, para PC hay no alternativas más interesantes. Pero bueno, quizá está bien. Hay licencias más interesantes, exacto, sin duda, para PC en lo que a carreras de motos se refiere. Pasamos a Nintendo DS, que solo ha sacado un título, que es Sega Casino. Un juego un tanto surrealista, pero el hecho de jugar al típico casino, mover tú las fichas, algo así como si fuera el personaje de Luigi de Super Mario 64. Hostia, en el cual tenía verdad. Minijuegos de casino, de ruleta, de blackjack, pues todo esto, pero con un estilo un poco más serio y alejado de la comicidad de Luigi. Cambiamos de plataforma con dos títulos más para PS2. Urban Reign, que ya era hora que saliera. Ese juego estilo Final Fight. Sí. Que si bien este mismo año, bueno, el año pasado se vio el de Warriors de Rockstar, pues bueno, un juego que sigue la misma estela de Yo contra el Pueblo, que no está mal. Cotejó bastante buena crítica en Famitsu, creo recordar. Creo que sobrepasó el 32 o el 33. Bueno, yo es que de Famitsu, después del 39-40 sí, de o A4... Sí. Ya me la miro con un poco de reticencia. Sí, yo también. Pero bueno, antes, cuando, o sea, a priori, cuando yo no sabía lo del DOA, que la tenía un poco más como referente, lo he probado y la verdad es que está bastante bien. Tienes combinación de movimientos muy interesantes y a nivel técnico sorprende bastante. También hay que decir que el Final Fight en 3D saldrá... Sí, saldrá prontito ya. Está al caer. Tú le sigues la estela, ¿no? A ver si nos va a sorprender. Aunque yo estoy reacio, ¿eh? Sí, amigos, juegos 3D beat'em ups. Un poco difícil de cuajar. Y finalmente tenemos ya para PS2 el Ball Racing 2. Bueno, juego de carreras que teniendo Gran Turismo 4, por poner un ejemplo. Y encima ahora en la serie Essentials de Sony a 30 euros. Efectivamente, o sea, es un juego que mezcla carreras pero sin coches reales. Jugabilidad dudosa, modos de juego escasos. Cualquiera poco, que poco al, al lado de un Gran Turismo a 30 euros, al lado de un Burnout, al lado de un Toca Race Driver 3 que saldrá ya. Claro. No, bueno. Ojo, son palabras mayores. Realmente, claro, una alternativa como esta es escasa. Mejor ahorrar el dinero, sin duda alguna. Como decíamos, la lista era breve. No porque la queríamos hacer breve, sino porque es así. Ahora el mercado está cogiendo aliento para empezar ya, digamos, la temporada que empieza en marzo. Os dejamos un minutito breve. Empezamos, bueno, y acabamos, mejor dicho, con la despedida. Hasta ahora. Está aquí Moncada en Juego 3. Si quieres estar un año más en contacto con nosotros y disfrutar semana a semana de nuestra emisión, recuerda, entre www.moncadajuego.com encontrarás todos los programas descargables, anécdotas de las emisiones y podrás disfrutar de nuestro foro hablando con gente como tú. Puedes realizarnos cualquier consulta enviándonos un email a moncadajuego@gmail.com o llámanos en directo al 93 572 6003. Recuerda, cada miércoles de 11 a 12 y media de la noche te esperamos con nosotros. Moncada en Juego 3, 100% videojuegos, 100% radio online. Y nos vamos, como cada miércoles por la noche, después de una hora y media, normalmente, de programa. David Freeman, nos despedimos. Lástima, porque hemos tenido la impresión general de que ha faltado tiempo para este gran debate. Había muchas cosas por decir, se han quedado muchas cosas muchas, en el aire. Siempre, pero bueno, para eso tenemos el foro y para eso queremos crear un feedback con vosotros. Esperemos que el foro sea una extensión de todo lo que se ha comentado aquí. Esperemos haber encendido la lucecita a alguien que ha dicho, pues ya no voy a criticar, no voy a generar odio en el foro, no voy a hacer de troll, que se suele hacer. Esperemos que nada, les haya gustado. Y imagino que el programa de la semana que viene, no sé quién lo querrá decir. Bueno, lo decimos ahora. Yo por mí. ¿Por qué, Frances? ¿Me pides? ¿Lo porque quieres? Nunca digo nada. Pues yo. Adelante. Ilústranos. Bueno, pues luego. Ahora lo dices, te lo dejamos. Sí. ¿Me dejas anunciar el sí, el por supuesto. Programa? Por supuesto. La semana que viene tendremos el honor de analizar dos grandes juegos. Haremos un, digamos, una me está pequeña copiando la voz. Sí. Haremos una breve retrospectiva de nada, de medio año. Fahrenheit y God of War. Qué grande. Los juegos revelación del 2005. Que sí, sin duda se razón, merecían sí. Un análisis. Por supuesto. Vamos. Se merecían. Bueno, por mi parte, que vaya bien, disfrutar y jugar mucho. Muchas gracias, Freeman. De nada, a ti. Fugui. Pues nada, espero que el debate haya gustado. Yo la verdad que tenía ganas de hacer, no ha sido realmente un debate, ha sido un poco tertulia, reflexión. Me ha gustado lo que hemos sacado un poco en claro aquí entre todos. Me ha gustado también la participación de la gente. Ha sido muy importante. Sí, espero que en el foro aún se siga más la participación, que la gente se anime a registrar, que no cuesta nada, y se anime a escribir sus impresiones, sus ideas sobre pues lo que hemos puesto un poco encima de la mesa, ¿no? Lo que haya hoy en día en el mercado, cómo se está moviendo todo esto. Que la gente se involucre un poco, siempre con respeto y con objetividad y bueno, con buenas palabras. Sin más, nos emplazamos a la semana que viene. Sin antes recordar que la gente vote en los Meja Awards 2005. Así es, queda una semana. Queda una semanita, cuando ya dentro de poco van a ser los Oscars, serán también la entrega de los famosísimos premios de los Meja Awards. Y bueno, la cosa sigue un poco apretada en algunas sí. categorías. Yo espero que se desempate ya en algunas cosas. No diré qué, no diré qué. No diré sorpresa, qué. Surprise, pero surprise. Yo estoy por amañar resultados porque quiero que gane cierta... No, es broma. Aquí todos lo hemos pensado, eso. somos humanos. Claro que sí. Muchas gracias, que Marcianitis. La gente vaya Totalis. A la página principal y ahí en los banners clique. Y bueno, también de paso que clique en los banners de los afiliados, que ahí se podrá informar. Y como hemos dicho durante el debate, la información es una gran herramienta para luego tener un buen criterio y poder opinar con conocimiento de causa. Lo dicho, muchas gracias, Marcianitis. Pues un placer, Marcianitis. Nos vamos. Nos vamos con la misma sensación de Freeman, de que ha sido corto el programa. A pesar de ser un debate, pues bueno, yo creo que da pie a generar más programas da de pie. Este estilo. Sí, yo lo tendré en cuenta y ya se irán generando. Por mi parte, solo decir que, bueno, como ha comentado Sephiroth hoy, el programa de la semana que viene se centrará en los análisis de la fantástica obra maestra Fahrenheit y el fantástico, brutalísimo God of War de PlayStation 2. Sabed que podéis ir calentando motores sobre Fahrenheit en nuestro foro. Kukui se curró un gran post, un enorme post al respecto con toda la información. Gracias. Podéis ir empezando a calentar. Y para God of War, qué menos que visitar ps2vicio.com. la página web dedicada a Sony, donde podréis ahí recolectar información del titulazo de Sony. Por mi parte, nada más. Me despido ya y os emplazo a la semana que viene. Así que, hasta entonces. Bye, bye. Forevermore!